Hablemos un momentico de política, cuando son las 7 de la mañana, 11 minutos, tras el anuncio que hizo el presidente Santos en el sentido de que sus políticas deben ser reelegidas. Tenemos comunicación a esta hora con el senador José David Name Cardoso. Doctor Name, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos tus oyentes. ¿Cómo interpreta usted esta decisión del presidente Santos de aceptarle la renuncia al doctor Germán Vargas Lleras como ministro de Vivienda para hacerse cargo de lo que podría ser todo este proceso de reelección? Bueno, Jorge, como vocero del partido de la U a nivel nacional, quiero informarte que estábamos esperando esta decisión por parte del señor presidente. Yo creo que en la medida que él vaya hablando a los colombianos y mostrándole su interés por reelegirse, va a ser mucho más transparente su gestión a partir de este momento, en el año y largo que le hace falta de su mandato. Ya era una cosa que estábamos esperando y el presidente Santos va a ir por su segundo mandato en las próximas elecciones. Ahora, pero la renuncia de Germán Vargas, ¿cómo se puede interpretar? Si falla la candidatura de Santos, ¿va Germán Vargas? Jorge, mira, oficialmente quiero decirte que para el partido de la U no hay plan B. Nosotros, si el señor presidente decidiera que no esperamos esa toma de una decisión, porque lo hemos hablado con él, él va a ir para su segundo mandato. Para nosotros, Germán Vargas, no hay ningún plan B, porque en ese momento el partido entraría a tomar alguna otra decisión y quedaría en libertad de buscar su propio candidato presidencial. Perfectamente. Las opiniones de la clase dirigente, la clase política, sobre la decisión adoptada por el presidente Santos en las últimas horas, en el sentido de aceptarle la renuncia a su ministro estrella, el ministro Germán Vargas, y a su asesor para asuntos internos de la Casa de Nariño, el señor Juan Mesa, que también pasa a la Fundación Buen Gobierno, que es la fundación que de alguna manera organizó la elección de Juan Manuel Santos a la presidencia de la República.